de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud, bienvenidos a este 83 programa, yo desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Un 83 programa en el que dejamos por el momento toda esta temporada de programas relacionados con barcos. Si era él o si no era, tal vez. Porque como recordáis, estuvimos hablando de barcos ecologistas que defendían el mar y el medio ambiente. Iba detrás del ataúd sin lágrimas. Pasamos a seguir hablando de personas que iban en barcos intentando romper el bloqueo de Gaza. Desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Y el último programa en el cual entrevistamos al capitán de un barco que su misión humanitaria era recoger refugiados en el Atlántico y donde se exigía, entre otras cosas, la apertura de fronteras a los refugiados que intentan llegar a Europa. Había transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. En este caso, el programa de hoy vamos a modificarlo levemente. Por una parte, la reflexión la queremos hacer al principio para introduciros la entrevista que vamos a hacer en este programa a Philip, un buen amigo economista que nos va a hablar de la economía, de las inversiones, de el mundo del dinero, la inversión, la especulación financiera. Como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color. Porque creemos que es un tema interesante. Luego en la reflexión pasaremos a explicaros por qué de estos 2 programas que vamos a dedicar a las finanzas. Vestido de hombre, donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por su... Pero no hemos querido terminar este programa sin dedicar, en este caso, una especial sección de poesía a Juan Carlos, un compañero del sindicato que falleció esta semana pasada y al que le queremos dedicar una canción, que es lo poco que podemos hacer desde las ondas de Radio Almaina para él. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Así que con la sección de poesía y ese pequeño homenaje a Juan Carlos terminaremos el programa. Y nada, me callo ya y pasamos a explicaros en esa reflexión que en este caso la hemos pasado al principio del programa, el porqué de la importancia de estos 2 programas dedicados a la economía financiera. Y así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Que os traemos estos 2 programas que vamos a dedicar a las finanzas, al mundo de la inversión, de la especulación financiera, el movimiento y el trasvase de capitales. Muchas veces entre las personas con las que nos movemos, siempre pensamos que las finanzas, la economía financiera, las inversiones, no es algo que tenga que ver con nosotros. Incluso cuando le comentas a alguien, bueno, pero puede que el banco donde tú tienes metido tu dinero esté utilizando ese dinero en contra de tus intereses. O no, o sí, o en contra de los intereses de otros. Normalmente siempre le queremos quitar importancia y no, eso no tiene nada que ver con mi vida. Por eso llevábamos tiempo queriendo entrevistar a este amigo, que es economista, y que os pasaremos la entrevista a continuación, para que nos hable de cómo funciona todo eso, qué cuestiones hay, qué cuestiones no hay. Porque de cómo funcionan esas inversiones en el sistema capitalista en el que vivimos, va a ocurrir que el pan que compramos sea más caro o más barato, que el Estado o el país en el que vivamos pueda darnos una educación libre y gratuita, o una salud libre y gratuita, o nos obliguen a un copago de los medicamentos, o aumenten los peajes en las carreteras, o suba el gasoil, etc. Porque el resultado de todo ese movimiento económico de inversiones, desinversiones, pérdidas, ganancias, en el fondo nos afecta en el día a día, en nuestra vida, cada vez que nos levantamos. Por eso nos parecía interesante hacerles estas entrevistas a nuestro amigo Philip. Pero además ocurre una cosa, y es que hablando con él y viendo cómo funciona todo esto, resulta que buena parte de esas inversiones se hacen con dinero de todos. ¿Qué quiero decir con eso de dinero de todos? Quiero decir que buena parte de esas inversiones no son de un tipo, un señor muy rico que invierte aquí o allí con su dinero. No, no. Son gestiones que se hacen a través de gestores que manejan dinero de bancos, de empresas privadas, de fondos de pensiones, de instituciones, y que muchas veces el dinero que hay ahí no es propiedad de esas instituciones, sino de muchas pequeñas personas. Si en la empresa en la que trabajamos, nuestra empresa tiene un seguro de vida, es el dinero que está depositado en ese seguro se utiliza para especulación financiera. Si me saco un seguro de vida, si el seguro que tiene la tarjeta de crédito que uso, mi pequeña porción de dinero que hay ahí se suma a las de otros muchos y se mueve en gestiones e inversiones en todo el mundo. Incluso cuando algunas personas dicen, no, no, pero es que yo no tengo lo que gano y lo que voy gastando, no tengo ahorros, sí, pero tu gestión a través del banco, los bancos utilizan parte de ese dinero para invertir aquí y allí. Y independientemente de que ganen más o menos con ese dinero que además no es suyo, resulta que a veces pueden invertirlo en cosas que nos perjudiquen a nosotros y a nuestros conocidos personalmente. Por eso hemos querido hacer este programa y el próximo dedicado a esos movimientos, para que vayamos sabiendo cómo funcionan esas gestiones con nuestro y el de otros dinero que se mueve por el mundo. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo, que pues doblo lo sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, dindón, es don dinero. Nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues de ahí quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente toda la sangre son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo, que pues dobla lo sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, es don dinero, es don, es don dinero, es don, es don dinero. Pues hemos quedado esta tarde con Philip. Buenas tardes, Philip. Buenas tardes, Paco. Un amigo que, porque él trabaja en eso que se llama el mercado financiero, y claro, la gente muchas veces no sabemos eso, cómo funciona, y es decir, que ya en una ocasión grabamos esta misma entrevista, pero por un problema técnico no pudimos utilizarla, y queríamos, él trabaja en eso, asesorando. Tú trabajas en una empresa, ¿no? Y tu trabajo es asesorar a los clientes que tenéis en tu empresa, ¿no? Sí, exacto. Trabajo para una empresa que es una empresa de no sé, gestión de fondos. Entonces invertimos el dinero de otra gente o de otras empresas, otras organizaciones, en el mercado financiero por unas ciertas reglas que los clientes nos definen. Y sí, y como tú dices, claro que tratamos de ayudar y explicar a los clientes cómo nosotros entendemos el mercado y qué pensamos que no sé, que vale la pena o no invertir. Sí, porque ese es el tema. En el fondo, el mercado financiero no es un sitio al que se va. Sí, hay... para nosotros clientes normalmente los típicos o inversiones más clásicos, claro, son las acciones de compañías. Sí. También el mercado, otra opción... Y eso es una grande parte normalmente del dinero o de lo que nosotros invertimos, son las deudas públicas, deudas de los estados, uh-huh, como Alemania o España, sí. Deudas de empresas o deudas de eso de deuda, que es que van por ir por partes. Eso de, por ejemplo, la deuda pública alemana o española, ¿eso en qué consiste? Yo soy el Estado español, ¿y por qué tengo deuda? ¿Cómo son? ¿Eso se puede explicar fácil? Buena pregunta. Claro, si alguien quiere, no sé, comprar algo, una autovía, por ejemplo, necesitas dinero y este dinero puede, no sé, si tú lo tienes el dinero, claro que no necesitas deuda, pero en los para los gobiernos, claro, normalmente no todo el dinero está, ¿cómo se dice? En efectivo. Para pagarlo a sí mismo en este momento. Y es una inversión para, no sé, unos años o muchos años, 50 años. Claro que se puede usar el mercado financiero o ir a un banco y, no sé, como se dice en español, que si te pregunto si me puedes dar un cierto dinero. Claro. Entonces, el Estado dice, bueno, necesito dinero y si alguien me lo deja, yo luego... Y eso es cuando la gente compra deuda del Estado. Entonces, claro, eso es algo muy seguro, porque en principio un Estado te lo va a devolver. A lo mejor un banco, eso una es empresa... Puede quebrar, le puede ir mejor o peor, pero en un Estado quizás eso es de lo más seguro que haya. Sí, eso es la idea, que claro, la deuda del Estado es lo más seguro y la deuda de una empresa es un poco menos seguro. Claro, una empresa puedes asesorar a alguien, compra acciones de esta empresa, luego esa empresa vaya mal y esas acciones se devalúen y el dinero que se ha invertido ahí se pierde. Sí, hay un riesgo siempre con las inversiones. Y no, para nuestros clientes hablamos un poco de qué tipo de clientes tenemos, para dar algunos ejemplos. Hay una gran variedad de clientes que tenemos. Muchos fondos de pensiones que tienen que invertir para que puedan pagar las pensiones en un cierto momento. Y eso en Alemania son billones de euros que existen, que se tiene que invertir para que se pueda pagar esta... Entonces, uno de vuestros clientes, pues son fondos de inversión, de pensiones, estamos diciendo, yo decido hacerme una pensión privada, pago todos los meses mi parte, y con lo que yo pago todos los meses, lo que paga Juan, Pedro, Antonio, todo el mundo, luego ese fondo de inversión, esa compañía que hace eso, coge ese dinero y lo invierte. Por ejemplo, algunos de vuestros clientes son algunas de esas, y lo invierte, junta todo ese dinero y lo invierte en distintos sitios para que se multiplique, para asegurarse de que por lo menos no pierden. Sí, sí, y como ahora el tipo de interés que está muy, muy bajo, es muy difícil que se aumenta, que se multiplique o lo que sea. Y por eso en la historia el tipo de interés, no sé, en España, también en Alemania, era más unos 7, 8, 9% al año. Y claro que era muy fácil decir a los pensionistas o los que van a ser pensionistas que... Tú me das 100 euros hoy, te voy a pagar, no sé, unos 150, promesa. Lo otro lo voy a juntar, lo voy a invertir aquí y allí y voy a estar seguro de que dentro de 20 años cuando te jubiles voy a tener para devolverte lo que te tengo que devolver. Y eso es un problema para muchos de estos fondos porque tienen las... ¿cómo se dice? Promesa o sí, promesas sí, sí. o sí, sí, sí. tienen la obligación sí, de sí, pagar sí. bastante De dinero sí. en el futuro o hoy a los pensionistas y es casi imposible lograr este poder cumplir esos objetivos que este tienen. Objetivo es los objetivos son muy difíciles de lograr y así lo que pasa ahora o en los últimos años es que muchos clientes, muchos fondos como fondos de pensionistas van a tipos de o inversiones que tienen más riesgo y más posibilidad de ganar un cierto dinero sí. o lograr estos objetivos. Pero claro, el riesgo claro, está si aumentando. Si invierten en sitios donde hay más posibilidad de ganar para poder ir devolviendo a sus pensionistas, pero claro, también si hay más riesgo, si la cosa luego sale mal, entonces seguramente no invertirán siempre en el mismo sitio, invertirán en distintos sitios para si aquí pierdo y allí gano, compensar y todo eso. Entonces tu trabajo es asesorar. Así para que nos hagamos una idea, si yo fuera una persona con dinero, como tiene que ser, o gestionara el dinero de alguna organización, eso para ser cliente, para llamar a la puerta de tu empresa y que dijeran, bueno, aquí está Philip, aquí y sus compañeros y van a asesorarte a ver qué es lo que hay que hacer, ¿cuánto me haría falta llevar en el bolsillo? depende, pero lo que hacemos para clientes más grandes es crear un fondo. Nosotros en alemán es un fondo especial, un fondo solo para ti, que tiene sus propias reglas y eso normalmente, para eso necesitas unos 50 millones de euros. Entonces mañana nos vemos, el domingo, sí, mañana no nos vemos en tu trabajo y ya vamos hablando. Pero claro, hay también soluciones para clientes que no tienen sí, ese dinero. Un poco más pequeño. Unos 1 millón, 10 millones de euros. Pero claro, eso es son clientes que se llaman instituciones. Sí, sí. Claro que hay soluciones también para tú y yo, mí, gente que invierte, no sé, unos claro, 100 o 1000 euros, pero luego, no. Luego me dices la dirección y mañana nos vemos allí en tu sí. Entonces, básicamente, ese cliente va a hablar con vosotros y ¿qué son los pasos que seguís para ir viendo un poco luego cómo funciona todo el proceso? Mm. Porque estamos hablando de que básicamente la mayor parte son eso. A lo mejor hay clientes que son bancos, ¿no? O compañías de seguro, a lo mejor determinadas empresas que tienen un capital y que quieren utilizar el dinero para invertir en cuestiones. Entonces, ¿qué son los pasos que se siguen a esos niveles? ¿Cómo funciona el mecanismo de todo eso? Porque sí, supongo que más o menos lo que hacéis vosotros es lo que están haciendo también otras empresas a esos niveles. Hay dos tipos en general de clientes. Hay algunos que saben bastante bien que quieren, que tienen un papel con, no sé, unos 20, 30 reglas uh-huh. y van a nosotros y nos dicen, por favor, inviérteme en un cierto sector del mercado con estas reglas. Normalmente hay un index, una referencia en el mercado como el IBEX en sí, España, sí, sí. El que está más o menos el mercado en que se puede invertir y ya está. Eso es un tipo que sabe casi exactamente lo que quiere y sí. no hay mucha discusión. Claro que nosotros discutimos un poco con el cliente que si todas las reglas tienen sentido o no, sí, pero ya está. Y el otro tipo de clientes son los que, claro, necesitan más ayuda en qué invertir, en qué mercado, cómo se lo hace. Y algunos clientes, o para algunos clientes también hacemos como una pequeña como se dice, en inglés es study, entonces un análisis de qué obligaciones tienen y cómo se invierte mejor para llegar Asegurar esas y obligaciones que ellos tienen. asegurar y llegar a un cierto nivel que se necesita para esas Sí, como lo obligaciones. que decíais de las compañías de seguros, es decir, si sabes seguro que vas a tener que, con el capital que tienes, estar pagando esta cantidad de seguros, pues bueno, pues en qué cosas se puede invertir que tú sepas que puedes disponer de todo eso. Y entonces, dentro de eso, pues claro, dentro de eso, en España ha habido, claro, pero yo digo eso porque es lo que se ha oído hablar en España, lo de las preferentes. Dentro de eso hay tanta variedad de cosas, ¿hay? Porque claro, yo puedo entender, bueno, pues si yo creo que el trigo va a estar caro el año que viene, compro trigo este año y lo vendo el año que viene. Tantas cosas hay en las que se puede invertir y no reinvertir. ¿Cómo? No sé, eso se puede explicar. Como tú dices, hay muchas cosas distintas y que hablamos ya de los clásicos, que son las acciones y las deudas, deuda pública o deuda de empresas. Y fuera de esos clásicos, tipos clásicos, hay muchas cosas, muchas otras cosas que se llaman inversiones alternativas, que a veces se trata de al mismo tiempo comprar y vender algo. Eso es un cierto tipo de inversión alternativa. Hay en los últimos años muchas compañías de inversión como la mía está invirtiendo en infraestructura como, no sé, autovías, hospitales, lo que Sí, eso se sea. supone que son inversiones seguras. Sí, y también tiene que ver algo con la crisis en los mercados de la deuda pública, como ahora en Italia hay una cierta pregunta si el gobierno va a pagar la deuda del Estado o no. Y claro, por eso los clientes están tratando de encontrar alternativas en ese sector, porque normalmente hace 10 años para un fondo de pensiones, una alocación normal, acciones y deuda pública era más o menos 30% en acciones y un 70% en deuda pública. Para asegurar Y que mantenían el capital y un lo que sí, obtenían por lo que pudieran perder dentro de eso. exacto. Y así una gran parte del dinero está invertido en deuda pública. Y si, no sé, con el euro y este sistema que tenemos ahora. La pregunta es si gobiernos como el gobierno italiano va a pagar la deuda. Ese es un riesgo, no sé, con que muchos clientes no se sientan muy bien. Claro, porque si el gobierno italiano no paga su deuda y luego a lo mejor el español tampoco y otros empezarán a no hacer lo mismo, claro, esos fondos de pensiones, que además estamos hablando de fondos de pensiones, pero que no son siempre eso, como decíamos, a veces son bancos, a veces son, pero que estamos viendo que la mayor parte, qué volumen de dinero hay en porcentajes, claro, que realmente no sea dinero de alguien que se mueve en estas cuestiones. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, no sea yo que tengo mucho dinero y voy a invertir, ¿no? Voy a invertir en estas cosas, sino de dinero que sea, que se gestiona por determinadas entidades, pero que sus dueños particulares son muchas pequeñas personas, como decíamos, las pensiones o seguros. Hablando de nuestros clientes, en muchos casos se trata de dinero de alguien, de un de gente como tú y yo, sí. Trabajadores en para los fondos de pensiones, claro, las compañías de seguros también. Claro que yo pienso, mi empresa nos tiene un seguro a los trabajadores para darnos un dinero cuando el día que nos jubilemos, y luego tiene un tema de seguro de sanidad, y claro, el dinero que la empresa pasa todos los meses, que en el fondo es parte de dinero que tiene que ver conmigo, pues va a esas bolsas y van esos técnicos a hablar con vosotros o con otras personas a ver cómo lo mueven. Entonces, claro, es la mayor parte del dinero que se está moviendo, es dinero así de... En teoría los dueños serían la inmensa mayoría de la población. Sí, la buena pregunta, o la pregunta tuya es buena, porque ¿qué es dinero que está moviendo? Claro, hay dinero, el dinero de los fondos de pensiones o de las compañías de seguros. Este dinero normalmente no se mueve tanto porque los clientes invierten en un cierto sector del mercado y así. Como más fijo, cosa es más. Es más, sí, en, a veces con. Menos riesgo, quizás. Depende, el riesgo depende de acciones, claro, tiene más riesgos que la deuda, normalmente, y a veces invierten con nosotros. Nosotros creamos este fondo especial, como nosotros lo llamamos, y así el dinero está en este fondo que hemos creado nosotros y se invierte en el mercado. Claro, se compra y se vende un poco, pero no es que el dinero se mueve hoy en esta dirección, mañana en la otra, y es bastante estable este tipo de inversión. Pero claro, también hay dinero que se usa para la especulación en, no sé, el trigo hoy, el zumo de naranja mañana. En España ahora mismo la especulación inmobiliaria, además siempre se habla de que son inversores, siempre se habla de inversores extranjeros, europeos, comprando en las ciudades ahora mismo a niveles de determinado movimiento, se habla Granada, Málaga, Barcelona, de que hay eso, especuladores extranjeros que están invirtiendo dinero, compran zonas de viviendas, de no sé qué. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. ¿Estás escuchando? Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, y hay como el dinero es barato el Banco Central Europeo. Sí. No cuesta nada, es de verdad, prestar dinero no cuesta nada, es más, ¿cómo se dice? Viceversa, el contrario, sí. Es el contrario, que cuesta tener dinero. En Alemania, no sé, hasta un cierto nivel está bien, pero nuestros clientes, si tienen, no sé, unos 10 millones de euros en algún banco, cuesta dinero tenerlo aquí. ¿Y por impuestos y por...? No, por el Banco Central, el tipo de interés del Banco Central está, sí, negativo, y así los bancos ponen una cierta... no sé cómo decir, como una multa, sí, sí, por, sí, dinero que está en el banco. Parado. Es un tipo de interés negativo. Sí, sí, sí. Y así como el dinero para prestarlo es tan barato que es muy fácil sí, tomar dinero de algún banco, del mercado, lo que sea, para invertirlo en, no sé, el mercado inmobiliario, sí, otros mercados, especulación, y eso es un problema que existe. También, claro, como el mercado es tan global, hay movimientos de dinero de, no sé, los Estados Unidos, hasta Europa, los mercados emergentes, y así se mueve muy, muy rápido de los distintos lugares, y eso como crea una... el resultado es una gran variedad, una gran volatilidad, llama en la lengua financiera, de los precios en los mercados. Y claro, un día, no sé, en un mercado emergente todo está bien, y el otro día todo el dinero se va a otro lugar, y claro, hay una crisis inmediatamente, y así el sistema... ¿Por qué? Porque alguien que estaba invirtiendo en eso, por ejemplo, en una economía emergente, que supongo que será un país más o menos del tercer mundo que está empezando a ir bien, ¿no? ¿Definimos como economía emergente algo así? Bueno, país o zona, quizás. Sí, en teoría, un país emergente, la economía va bastante bien y está... En crecimiento, y en algunos años, claro, pero... está una economía más estable, más maduro. Pero ¿por qué de pronto, si eso va así, de pronto puede dar la vuelta? Porque los que están invirtiendo allí deciden dejar de invertir, y no sé, ¿por qué? Claro, porque eso es... El dinero es barato, así hay mucho dinero en los mercados que se puede invertir, que se necesita que invertir. Eso también es un problema. No cuesta mucho tenerlo en el banco. Tenerlo parado. Así se tiene que invertir. Así los inversores lo ponen en los mercados emergentes, países emergentes. Y claro, si algo pasa en Argentina o en Turquía, claro, es muy fácil como se dice, devolverlo de esos países. Y eso sacarlo, es sacarlo y se invierte en otro país. Supongo que muy buena parte de estas acciones ya no se realizan, no va nadie allí con ningún dinero, ya se realizan, supongo que vía internet, compra esto, se tendrá algún tipo de seguridad. Sí, sí, te he comprado el trigo y ahí está... O como hemos hablado antes, que sí, parte del problema es el tipo de interés negativo o muy, muy bajo, que no cuesta nada sacarlo o no cuesta nada prestar dinero, invertirlo en algún sitio y el otro día se puede sacarlo. Y otro problema que hemos hablado es que como los objetivos de por ejemplo, los fondos de pensiones son bastante altas todavía y las promesas a los pensionistas son bastante altos. Así hay una gran presión invertir en cosas que tienen por lo menos la posibilidad de llegar o ganar algo. Y así el riesgo que está en los portafolios es bastante alto. Y claro, la nervosidad también es alta. Si algo pasa, los clientes... cambian su opinión y en los últimos años, como todos los mercados, tuvieron como una dirección, aumentando, creciendo, acciones, lo que sea, y la nervosidad es más alta ahora, pienso, y como hemos hablado, es muy fácil cambiar y sacar el dinero de lo que sea, de un país, no son inversiones con una, ¿cómo se dice?, a largo plazo, con la idea, invertirlo para 10 años, es más, hoy lo voy a invertir en este país o lugar, lo que sea, y si algo cambia, mañana lo invertimos en otro país. En otro sitio. Entonces, esto de las preferentes que había, los derivados, de los derivados, ¿en qué consiste esto? Ya que estamos metidos en este lío, ¿en qué consiste esto? Pues en España se ha hablado mucho de eso, pero claro, muchas veces no sabemos ni lo que significa. Sí, el debate o parte del debate de los derivados es que es algo bueno o algo mal. Yo no sé, nosotros para nuestros clientes lo usamos por ejemplo, para un cierto sistema de riesgo. La idea es que el cliente tiene sus inversiones en acciones, deuda, lo que sea, distintos tipos de inversión, y nosotros tenemos un fondo que se dedica solo a los riesgos del cliente, y lo que pasa es que nosotros usamos los derivados para aumentar a veces el riesgo y también para reducir el riesgo. Por ejemplo, acciones, hay en el mercado de futuros, hay instrumentos que se puede vender los futuros y con eso se reduce el riesgo casi perfectamente. ¿Cómo se suele vender los futuros? Un futuro es vender algo a un precio fijo en el futuro. Eso es un futuro. Por ejemplo, no sé, tenemos un cliente que está invertido en el IBEX, no sé, unos 1.000 euros y no quiere vender sus acciones, pero quiere reducir su riesgo. Sí. Puede vender un futuro de unos 1.000 euros del IBEX a un cierto precio en el futuro. Sí, y así el precio está es fijo. Es como un contrato. Yo un no contrato. Voy a obtener más márgenes de beneficio, pero a quien yo le compro esas acciones me asegura de que me pagará ese mínimo si me lo pagará. Sí, yo no sé dónde está el IBEX hoy. Con el, en Alemania es el DAX, el index que sí. Se usa como el IBEX. Y no sé, el DAX tiene unos 12.200 puntos ahora. Da igual. Sí. Pero con el futuro normalmente hay una cierta diferencia entre el precio o los puntos del DAX hoy y el futuro, y eso es como el tipo de interés que se necesita para financiar, vender o comprar el DAX hoy. Porque la alternativa de usar los derivados o el derivado es vender todas las acciones hoy y comprar las acciones mañana si quiero aumentar el riesgo de sí, otra vez. Entonces la idea es usar el derivado, este contrato, sí. Y así reducir el riesgo, pero no vender las acciones que tengo, solo hacer este contrato, y así yo sé que puedo vender las acciones a un cierto precio, pero no tengo que vender las acciones. Sí. Esa es la diferencia. Y así la ventaja es que cuesta menos. Es solo un contrato que tengo que hacer y así... Y entonces, por ejemplo, yo tengo una fábrica de coches y necesito dinero, entonces pues hago ese contrato con alguien que me compra acciones. En este caso, si necesitas dinero en efectivo para, no sé, hacer algo, pagar o pensiones ampliar la fábrica. Sí. Porque voy a hacer mi propio neumático. Sí, en este caso normalmente no se usa derivados porque se necesita el dinero en efectivo hoy en día y así no se puede usar el derivado. Pero lo bueno del derivado es que la inversión está en el fondo. Las acciones, los 100 acciones que nosotros hemos comprado para el cliente, y no se tiene que vender las 100 acciones, solo se vende un cierto contrato del futuro y así el riesgo se ha terminado. Y mañana, si nosotros pensamos que el mercado, no sé, el señor Trump ha hecho otro tweet, no hay problema, podemos invertir de nuevo y se compra otro contrato en el mercado del futuro y así el futuro no, ya no existe y tenemos las 100 acciones en el fondo y estamos a la misma situación. En la misma de antes. Estás intentando asegurar ese capital. Tan grave es cuando Donald Trump hace un tweet. Depende del tweet, claro, pero de verdad, nosotros, los economistas que tenemos. Money. Sección de poesía de esta semana la queremos dedicar a Juan Carlos, un compañero de sindicato y de luchas que nos abandonó el pasado día 27. Porque tras un año de lucha contra la enfermedad, Juan Carlos murió el lunes pasado, hemos querido dedicar esta canción del elegido de Silvio Rodríguez a él. Desde el programa queremos transmitir nuestro pesar a la familia y esperamos que el mal trago de esta desaparición lo superen cuanto antes. Por eso os traemos esta canción del elegido de Silvio Rodríguez, que creemos que desde nuestra humilde situación es el único homenaje que le podemos realizar. Gracias por tu ejemplo y por la calidad de persona que eras, Juan Carlos.